José Martín. Por la calle un día escuché a un hombre decir que el amor es una cruel mentira, que no vale la pena vivir. Yo que venía de perder un gran amor, traía el alma partida en dos mitad, y al ver a este hombre que lloraba por amor, volví a la realidad. No sé si vale o no la pena, con ella o sin ella vivir. Solo sé que si te vas, ella se queda y hace su fiesta sin ti. Volví a encontrarlo y se veía feliz. Venía de brazos con un nuevo amor. Iba cantando con toda razón. Vale la pena vivir. Vale.